Muévase los pibes, muévase la piba. Y todo con las manos bien arriba. Este ritmo no es mucho, traigo pa' bailar. Y pa' que las pibas hoy se pongan a meñar. Pa' que las pibas hoy se pongan a meñar. Bajan, bajan la colita de a poquito. Y que los pibes la apoyen despacito. Bajan, bajan la colita de a poquito. Y que los pibes la apoyen despacito. Bajan, bajan la colita de a poquito. Y que los pibes se la apoyen despacito. Thank you.